la nueva alianza sellada en Cristo. Pero las teologías de la liberación de que hablamos, dice el cardenal, entienden por iglesia del pueblo una iglesia de clase. La iglesia del pueblo oprimido que hay que concientizar en vistas de la lucha liberadora organizada. El pueblo, así entendido, dice, llega a ser también para algunos objeto de fe, fe en el pueblo. Pero finalmente, la caridad, la última virtud teologal, la caridad horizontalizada, también, como la fe y como la esperanza. Dice Gutiérrez que ya se acabó la época de la caridad de tipo individualista, eso de ayudar a un pobre, se acabó eso. El prójimo no es tanto el hombre tomado individualmente, el mendigo de la esquina, digamos, cuanto el hombre tomado en la urdimbre de sus relaciones sociales. Es la clase social oprimida, explotada, es el pueblo sojuzgado. Más aún, dicen algunos, ayudar a la salvación, a la solución de los problemas individuales, no es sino solidificar más la explotación. Eso me dijo una vez, me da vergüenza decirlo, pero un sacerdote me dijo eso. Cuando yo decía de ayudar a una zona del norte de Santa Fe, a una gente, no, no hay que ayudar, hay que dejar que la situación siga así, para ir creando, exacerbando la indignación, de modo que pueda provocar ese estallido social. En cambio, si ayudamos a la gente, entonces no va a haber ese estallido. Hay que radicalizar la pobreza y la miseria para que estalle, haya el estallido social. Y por eso, estos teólogos unen la caridad con la lucha de clases, aunque parezca extraño. La lucha de clases sería la expresión actual de la caridad. Como dice el teólogo Girardi, italiano, la alternativa no está en admitir o no la lucha de clases, sino saber en cuál de los dos bandos me pongo yo. Esa es la cosa. El amor exige la lucha de clases. Y por eso, dice este teólogo, cuando la Iglesia rechaza la lucha de clases, se está comportando objetivamente como una pieza del sistema imperante. El documento de la Santa Sede sale al encuentro de esta extraña versión de la caridad. Se presenta la entrada en la lucha de clases, dice, como una exigencia de la caridad como tal. Se denuncia como una actitud estática y contraria al amor a los pobres la voluntad de amar desde ahora a todo hombre, cualquiera que sea su pertenencia de clase, y de ir a su encuentro por los caminos no violentos del diálogo y de la persuasión. Si se afirma que el hombre no debe ser objeto de odio, se afirma igualmente que en virtud de su pertenencia objetiva al mundo de los ricos, él es ante todo un enemigo de clase que hay que combatir. Consecuentemente, la universalidad del amor al prójimo y la fraternidad llegan a ser un principio escatológico, válido solo para el hombre nuevo que surgirá de la revolución victoriosa. Al fin se podrá amar a todos, pero ahora tenemos en última instancia que odiar, aunque se diga que se ama, pero la lucha de clases pide, en cierta manera, el odio a la clase opresora. Es decir, la caridad sería el odio a la clase opresora. Con evidente sagacidad, observa el cardenal Ratzinger, que para estos teólogos esta lucha de clase no es algo que se da tan solo en lo exterior de la Iglesia, sino que también marca a la Iglesia por dentro, aunque parezca extraño. Tales teólogos, dicen, no se limitan ya a la corrección fraterna de los pastores de la Iglesia cuando su comportamiento se aparta del Evangelio, ¿no? Uno ve una autoridad, un sacerdote, un obispo, que sea lo que sea, y uno lo puede, la corrección fraterna es, no, no es ningún pecado, es un acto de caridad, decirle que se está apartando de sus deberes. No es eso, sino que estos teólogos se tratan de poner en duda la estructura jerárquica de la Iglesia tal como la ha querido el Señor. Se denuncia la jerarquía y el magisterio como representantes objetivos de la clase dominante, que es necesario combatir. O sea, la jerarquía es clase dominante, clase opresora, la lucha de clases adentro de la Iglesia también. Entiende las relaciones entre la jerarquía y lo que llaman las bases como relaciones de dominación que obedecen a la ley de la lucha de clases. La visión de la caridad conduce a la teología de la liberación hacia un nuevo concepto de unidad, no aquella que se funda en la misma fe, esperanza y caridad, sino en la lucha común, unidos en la lucha, esa es la unidad nueva. La conflictividad debe reemplazar entonces a la fácil conciliación. La polarización de las opciones, como escribe Gutiérrez, coloca a unos cristianos entre los oprimidos y perseguidos y a otros entre los opresores y perseguidores. El hecho entonces de la lucha de clases cuestiona la unidad de la Iglesia y urge una redefinición de lo que se entiende por dicha unidad. La verdadera unidad será, pues, dicen, la que se realiza en torno a una misma opción en favor de los oprimidos. Los oprimidos, todos los oprimidos, se unen frente al adversario común, posibilitándose así una especie de amplio ecumenismo que incluirá también a los marxistas. En este mismo sentido, el Padre Segundo sostiene que en la Iglesia todos nos creemos hermanos, porque hablamos de gracia, de demonio, de salvación, tenemos un lenguaje común los que estamos acá. Sin embargo, dice, si un sacerdote viene aquí y predica, saliéndose de eso intemporal y entrando en las opciones temporales, hablando de los oprimidos, se vaciaría la mitad de la Iglesia. Y por eso dice, rompamos de una vez por todas esa falsa unidad, esa unidad en la fe. Porque en la práctica, ¿qué es lo que aparentemente une a todos los cristianos? Dice segundo, es una serie de ideas, es el credo. Y no es esta la verdadera unidad. La unidad debe ser para la liberación, y el credo no libera a nadie. Bajo este prisma, hay quizá más diferencias entre católicos y católicos que entre algunos católicos y algunos marxistas. Lo que mantiene la unidad verdadera, la unidad teologal de la Iglesia, sabemos nosotros, bueno, los que queremos ser católicos, es la Sagrada Eucaristía, la misa, la Eucaristía mantiene la unidad de la Iglesia. Pues bien, hay que transformar, dicen los teólogos de la liberación, la Eucaristía en una fuente de lucha, como dice Ratzinger, en celebración del pueblo en lucha. Es la celebración del pueblo en lucha, eso es la Eucaristía. Se niega, dice el cardenal, que tenga todavía sentido la participación en la misma mesa eucarística de cristianos que pertenecen a clases opuestas, ricos y pobres, comulgar juntos. ¿Cómo es eso? Ratzinger dice, la Eucaristía ya no es comprendida su verdad de presencia sacramental, de sacrificio reconciliador y como el don del cuerpo y de la sangre de Cristo, sino que se convierte en celebración del pueblo que lucha. En consecuencia, se niega radicalmente la unidad de la Iglesia, la unidad, la reconciliación, la comunión en el amor, ya no se conciben como don que recibimos de Cristo. La clase histórica de los pobres es la que construye la unidad a través de su lucha. La lucha de clases es el camino para esta unidad. La Eucaristía llega a ser así, Eucaristía de clase. El Padre Segundo, este otro autor, propone algunas maneras de traducir en compromisos históricos las palabras que rodean los sacramentos. Fíjense ustedes qué curioso lo que va a decir. Dice así, cuando se bautiza un niño, dice, el ritual prescribe unas oraciones para echar el demonio de la criatura, exorcismos. ¿Por qué en una comunidad cristiana viva y real no ensayar una posibilidad, nombrar con nombre y apellido a ese demonio que se pretende expulsar? ¿Por qué no, si se trata de un demonio histórico, de una fuerza que lucha históricamente hoy aquí con la fuerza del amor que Cristo trae? Si se trata de una criatura pobre, por ejemplo, ¿por qué no decir, sale espíritu inmundo del capitalismo, de este niño, para que entre en la sociedad como una esperanza creadora y no como un peón más? El niño no entenderá absolutamente nada. Y si se trata de un rico, ¿por qué no decir, sale espíritu inmundo del lucro de este niño, este monstruo, este niño horrible que tengo acá adelante, para que en adelante pueda tener relaciones humanas y no cosificadas con los demás hombres? Y por supuesto, atenerse a las consecuencias. Y concluye segundo, simples ejemplos de la manera como un sacramento puede y debe ser, en una iglesia nueva, una celebración y una preparación de la liberación histórica. Fe, esperanza y caridad, tres magníficas virtudes que nos elevan a lo alto, pero que aquí nos han achatado, digamos, al nivel completamente de lo temporal, de lo horizontal. La refutación de este intento de horizontalización de las virtudes teologales nos llevaría un tiempo de que no disponemos. En la base de este error está la negación de la distinción de los planos. La historia del mundo no coincide con la historia de la salvación. Hay fracasos, decimos los católicos, hay fracasos en el plano humano que son fecundos espiritualmente. Hay injusticias que santifican al damnificado. No todo progreso en la justicia es un progreso en la santidad. El martirio, por ejemplo, que es el acto supremo de la injusticia de parte del verdugo, es lo que hace avanzar más a la Iglesia. Se advierte asimismo en estos teólogos una grave desconsideración de los valores eternos. Nos recuerdan aquellos que reprobaba Cristo en su sermón eucarístico, aquellos judíos que lo seguían por el pan de la tierra, cuando él venía a traerles otro pan, el indeficiente. Si bien Gutiérrez habla de liberación del pecado por Cristo, de hecho toda su exposición va a la liberación de las consecuencias del pecado en el orden político y económico y no al pecado mismo. El aspecto vertical del pecado, ofensa a Dios, queda del todo postergado. La praxis del cristiano se reduce a la lucha de clases, no al trabajo de la abnegación, de la mortificación, en orden a la liberación del propio egoísmo, para poder abrirse, esta vez en serio, a la comunión con Dios y a través de él con el prójimo. La mirada y la entrega al hermano en Cristo en tanto tiene sentido en cuanto que previamente hemos mirado a Cristo y queremos al amarle entregarnos a su servicio en el prójimo. Y así llegamos a lo horizontal, sí, pero a partir de lo vertical. De no ser así, estaríamos rebajando el cristianismo, rechazando el mandamiento de Cristo, amados los unos a los otros como yo os he amado, y la Iglesia no tendría nada específico que ofrecer al mundo fuera de lo que ofrecen los llamados humanismos. Destruyéndose la caridad, vínculo de unión, se destruye la verdadera unidad. Al reducirse la unidad a una alianza iranista contra el opresor, la Iglesia pierde su unidad profunda, basada en la misma fe, la misma esperanza, la misma caridad. Para ella se hace otra unidad de base humana y de tipo político, que en última instancia no podrá sino engendrar un cisma interior, la Iglesia burguesa contra la Iglesia socialista. Para terminar, algunas palabras en orden a rebatir este intento, un camino verdaderamente equivocado. Digamos con Ratzinger que el criterio último y decisivo de verdad no puede ser otro en última instancia que un criterio teológico. La verdad sobre el hombre, su historia y su destino hay que juzgarlas a la luz de la fe y de lo que ésta nos enseña acerca de la verdad del hombre y del sentido último de su destino. Como respuesta general desde la fe, debemos decir con el documento que nos ocupa que el Nuevo Testamento no exige en primer lugar, como presupuesto para la entrada en la libertad, un cambio de condición política y social. Si bien la nueva libertad traída por la gracia de Cristo tiene repercusión necesaria en el plano social, la inversión de valores que propone la teología de la liberación es subversora del cristianismo. Lo dice Ratzinger sin atenuantes. Este sistema como tal es una perversión del mensaje cristiano tal como Dios lo ha confiado a su Iglesia. Pero no solo traiciona el contenido del Evangelio, traiciona igualmente a los mismos pobres, a los mismos oprimidos a quienes dice querer salvar y rescatar. Como bien dice Ratzinger, las graves desviaciones ideológicas que se señalan conducen inevitablemente a traicionar la causa de los pobres. No basta con invertir por la violencia revolucionaria las estructuras generadoras de injusticia para que ipso facto comience un régimen justo. El marxismo, cuya opción se hace, al menos en su metodología, por parte de estos teólogos, es mucho más esclavizador que el estado actual. Como afirma Ratzinger, un hecho notable de nuestra época debe ser objeto de la reflexión de todos aquellos que quieren en serio la verdadera liberación de sus hermanos, y es que millones de nuestros contemporáneos aspiran legítimamente a recuperar las libertades fundamentales de las que han sido privados por los regímenes marxistas y ateos que se han apoderado del poder por caminos revolucionarios y violentos, precisamente enarbolando la bandera de la liberación del pueblo. No se puede ignorar, dice el cardenal, esta vergüenza de nuestro tiempo. Pretendiendo aportar la libertad y cacareando la libertad en todo el mundo, se mantienen naciones enteras en condiciones de esclavitud indignas del hombre. Quienes se vuelven cómplices de semejantes esclavitudes, tal vez inconscientemente, traicionan a los pobres que intentan servir. Traicionan a los pobres. Traicionan al Evangelio, al que te tergiversan, y traicionan a los pobres a quienes se entregan a la ruina. Yo me acuerdo, que lo digo ahora entre paréntesis, la impresión que me causaba cuando me enteré de unos laicos comprometidos con unos sacerdotes, como decían, que les mostraban a unos criollos de unos ranchos de La Rioja, perdidos ahí en La Rioja, diapositivas de los departamentos de Buenos Aires y del lujo de Buenos Aires, como para hacerlos rabiar, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué se ganaba con eso? Meter en esos hombres que hasta ese momento a lo mejor habían sido felices en su sencillez, meter la envidia, que es la dinámica histórica marxista, la envidia, el odio a aquel que tiene tanto y yo no tengo nada. ¿Y qué consiguieron con ese odio? Destruirse a sí mismos, porque no tuvieron una casa más linda al día siguiente. Iban a morir probablemente con esa vaquita y ese chinito que tenían, pero con el odio adentro, con la envidia adentro, destruidos como hombres totalmente. ¿Qué se ha ganado? Se los ha liberado, se los ha atado más, se los ha esclavizado no solo exteriormente, sino interiormente. Se les ha quitado la vida interior, en última instancia. La verdadera liberación, afirma Ratzinger, tiene como pilares indispensables la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre, que son precisamente los tres puntos que el Papa Juan Pablo II trató en la inauguración de la Conferencia de Puebla y con lo cual terminaremos la conferencia. La verdad sobre Cristo ante todo, verdadero Dios y verdadero hombre. El Papa dice en ese discurso que la Iglesia debe confesar a este Cristo único, verdadero Dios y verdadero hombre ante la historia. Esta es la buena nueva, la única, no la marxista, agrega el Papa. Fustiga enseguida el Papa esas relecturas del Evangelio que hemos aludido, donde se silencia la divinidad de Cristo. Se pretende, dice el Papa, mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y los poderes, e incluso complicado en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagina con la catequesis de la Iglesia. Y por eso no son fidedignas aquellas relecturas de la Sagrada Escritura que pretenden ponerla al servicio del proceso histórico y a Cristo al servicio de la lucha de clases. Es esta la fe que ha conformado la historia de Hispanoamérica, la fe que ha plasmado lo mejor de los valores de nuestro pueblo, solo con la fe en Cristo, que no olvide ni mutile la integridad de su misterio. La Iglesia será capaz de penetrar con el Evangelio la cultura, transformar los corazones, humanizar sistemas y estructuras. En segundo lugar, la verdad sobre la Iglesia, misterio divino humano. En las afirmaciones de los teólogos de la liberación hemos advertido cierta depreciación de la Iglesia en pro de las corrientes presuntamente liberadoras, aunque éstas fueran extraeclesiales o incluso antieclesiales. En todo caso, la Iglesia no sería sino una fuerza de choque, un complemento al intento liberador. El Papa advierte contra tal reducción. No hay garantía de una acción evangelizadora auténtica sin una eclesiología bien fundada. Ello no implica, sin embargo, que la Iglesia solo deba interesarse en las cosas que se refieren al campo estrictamente religioso. Ha de hacerse presente en las cosas que hacen al ámbito temporal, pero deberá hacerlo en la línea de su misión, que aún siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos de atender al hombre en la integridad de su ser. Finalmente, la verdad sobre el hombre. La obra de Cristo y la acción de la Iglesia se dirigen al hombre, no naturalmente para quedarse en él, sino para conducirlo a Dios. Sin embargo, el Santo Padre advierte que así como hay una distorsión en el modo de entender a Cristo y a su Iglesia, así la hay también con respecto al hombre. Papa dice esta magnífica frase en Puebla. Quizás una de las más vistosas debilidades de la civilización actual está en una inadecuada visión del hombre. La nuestra es sin duda la época en que más se ha escrito, en que más se ha hablado sobre el hombre, la época de los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente es también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y de su destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes insospechados, época de valores humanos conculcados como jamás lo fueron antes. Cabría acá un análisis del proceso decadente que se desencadena al término de la Edad Media, contra lo que piensa Gutiérrez, y que va superficializando más y más al hombre, separándolo paso a paso de la Iglesia, de Cristo, de Dios mismo, y edificando una civilización no ya teocéntrica, sino antropocéntrica. Hoy como nunca se ha exaltado el hombre, y hoy como nunca el hombre se siente desamparado. ¿Cómo se explica esta paradoja?, se pregunta el Papa. Podemos decir que es la paradoja inexorable del humanismo ateo. Es el drama del hombre amputado de una dimensión esencial de su ser, el absoluto, y puesto así frente a la peor reducción del mismo ser. No advertimos en los teólogos de la liberación una antropología seria y realista, denunciadora de los falsos humanismos, especialmente el liberal y el marxista. Concluyendo, digamos, con Ratzinger que para enfrentar esta grave desviación del cristianismo será oportuno, ante todo, acentuar los aspectos esenciales del misterio cristiano que la teología de la liberación tiende a desconocer o a eliminar. La trascendencia y la gratuidad de la redención en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La soberanía de la gracia divina, la verdadera naturaleza de los medios de salvación, en particular de la Iglesia y de los sacramentos. Recordar la verdadera significación de la ética, que no es relativo al bien y al mal. Recordar el sentido auténtico del pecado, recordar la necesidad de la conversión, recordar la universalidad de la ley del amor fraterno, dice el cardenal, es decir, todas las cosas que estos teólogos niegan o minimizan. Subrayar lo que olvidan o aclarar lo que tergiversan. Pero también, como se agrega en el documento, una de las condiciones para el necesario enderezamiento teológico es la recuperación del valor de la doctrina social de la Iglesia. El Papa en su discurso inaugural de Puebla se había referido también a ella. Las condenaciones de la teología de la liberación en modo alguno significan que se desaliente a los católicos para una acción efectiva en el orden temporal. A este respecto yo quiero señalar un nuevo peligro que se advierte en algunos sectores de la Iglesia que por reacción contra los tercermundismos temporalistas insisten de tal forma en el carácter religioso de la Iglesia que acaban por coincidir con la actitud liberal según la cual la Iglesia debería recluirse en las sacristías. Tal postura implica un angelismo del todo contrario a la enseñanza secular de la Iglesia, así como un desconocimiento de sus mejores realizaciones, especialmente en la época de la cristiandad, cuando el espíritu católico impregnaba las instituciones y el inmenso ámbito de la cultura en todas sus expresiones. Pero lo que el Papa quiere es que esa preocupación por lo temporal no se convierta en temporalismo. De la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre brotará la verdad sobre el orden temporal. Por eso, como dice el Papa, no solo hay que preocuparse de la unidad en la caridad, sino también de la unidad en la verdad. Puesta así en su lugar la relación teoría-praxis, el Santo Padre alienta los compromisos temporales que deriven de una recta concepción cristiana de la liberación. Dicha liberación deberá ser, ante todo, salvación del pecado y del maligno, del diablo. Liberación que dentro de la misión propia de la Iglesia no se reduzca a la simple y estrecha dimensión económica, política, social o cultural. De ahí que se requiera, más que nunca, subrayar la originalidad de la revolución, de la liberación cristiana, la originalidad, evitando falsos reduccionismos, énfasis indebidos o ambigüedades deleterias, se impone un discernimiento. A este respecto, el Papa tiene estas palabras magistrales: hay muchos signos que ayudan a discernir cuándo se trata de una liberación cristiana y cuándo, en cambio, se nutre más bien de ideologías que le sustraen la coherencia con una visión evangélica del hombre, de las cosas, de los acontecimientos. Son signos que derivan ya de los contenidos que anuncian, ya de las actitudes concretas que asumen los evangelizadores. Es preciso observar en el nivel de los contenidos cuál es la fidelidad a la palabra de Dios, a la tradición viva de la Iglesia, a su magisterio. Y en cuanto a las actitudes, hay que ponderar cuál es la forma de volcar con amor su solicitud hacia los pobres, los enfermos, los desposeídos. No nos engañemos. Los fieles, humildes y sencillos, dice el Papa, como por instinto evangélico, captan espontáneamente cuando se sirve en la Iglesia el Evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses. En la palabra, vayamos a la liberación auténtica, a la de Cristo. La verdad os hará libre. La verdad, no la mentira. La verdad os hará libre, se nos dice en la Sagrada Escritura. Vayamos a la realeza social de Jesucristo. Abramos al Redentor, como exhortó el Papa, los estados, la cultura, la política, la economía. Trabajo impresionante, sin duda, pero hermoso. Poner todo bajo Cristo Rey. Que la cultura sea reflejo de su sabiduría. Que el arte se espeje en su belleza. Que la música exprese su armonía. Que la jurisprudencia simbolice su justicia. Que la política refleje su gobierno. Que la educación refracte su pedagogía divina. Hacer de este mundo una manifestación de Cristo, de la riqueza polifacética de Cristo. He ahí nuestra tarea liberadora. No será Marx quien salva el mundo. Solo Cristo tiene la clave de la salvación y la Iglesia por él fundada y su doctrina milenaria.